En esta oportunidad vamos a hablar del programa de televisión y espacio La Obertura del Siglo XX. Nuestra invitada, Patricia Flores, una de sus creadoras. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk down? Bueno, en realidad surge cuando Sergio y yo coincidimos en nuestra pasión por la música y estando en la universidad, estudiando comunicación social, decidimos hacer un programa o una propuesta para un programa de televisión porque ambos trabajábamos en radios distintas. Yo trabajaba en Estéreo 97 y Sergio tenía un programa todavía en lo que quedaba de Radio Chuquisaca, que ya estaba prácticamente en su ocaso. Y bueno, con nuestro proyecto bajo el brazo, recorrimos en ese momento varios de los canales emergentes de la televisión privada y tuvimos la suerte de que nos abrió las puertas, sin dudarlo, Paolo Agassi. Y es así que empieza el programa de televisión, La Obertura del Siglo XX, porque teníamos la necesidad de contarle a la gente que la música no era solo entretenimiento, que detrás de la música joven había toda una historia riquísima que decantó de manera muy visible en la contracultura de los años 50 y 60. Entonces nosotros queríamos ver, de compartir con la gente todo lo que estaba detrás, el contexto, la historia, las luchas reivindicativas que estaban inherentes a todo ese proceso de la contracultura que también se visibilizó de manera maravillosa en el rock de los 60, de los 70 y los 80. El programa tuvo una enorme acogida. Estuvimos en distintos momentos de lo que fueron la década de los 80, y finalmente cerramos con la obertura en la década de los 90, en el año 1993. Y quizá uno de los momentos más gratos es cuando la obertura llegó a Cinemateca Boliviana. Y realmente para nosotros el contacto directo con la gente fue algo increíble, porque tuvimos muchos momentos en que hubo volteo de taquilla. Y en ese sentido también agradecemos a Pedro Sus, que no dudó un momento en abrirnos las puertas. ¿De dónde sacaron el material, la información, todo ese proceso que ya tenían en proyecto, pero al momento de producir, qué pasaba? Bueno, fue todo un desafío porque en ese momento no había internet. El país en la década de los 80 tuvimos una especie de aislamiento cultural. No llegaban libros, los discos escasos que llegaban eran inaccesibles, carísimos. Y la verdad es que con Sergio hacíamos magia para conseguir una imagen. Venturosamente ya a través de la televisión y de la naciente televisión por cable, con la irrupción del formato Betamax, en fin, se fueron abriendo pequeñas vetas de acceso a información. Entonces recopilábamos todo lo que podíamos, realmente invirtiendo nuestros magros recursos en todo lo que se podía. En ese momento habían escasas disqueras como Discolandia, que producía interesante música, pero no la que nosotros necesariamente queríamos, que no eran precisamente los hits del momento, sino esa otra música que impregnaba el mundo del arte y de la cultura, que no estaba dentro de los circuitos comerciales. Entonces recurríamos a las escasas señales que podíamos adquirir de la propia televisión, del Betamax que llegaba en los videoclubs. Y bueno, y cuando viajábamos o cuando alguien viajaba, rogándole que nos traiga lo último en bibliografía, en música y en imágenes en movimiento. Palabras y sonidos que en algún momento de su vida, de las nuestras y tal vez de la suya, lograron conmovernos y hasta refugiarnos. Estas son las palabras del rock. Skip the light, Fandango. fue un universo fascinante, muy duro, pero ahí conocimos, yo por mi lado y Sergio por otro, a grandes melómanos como Walter Reyes Villa, por ejemplo, yo a la gente de Stereo 97, que también coleccionaba. Y bueno, es una pasión que yo pensé que acababa con el tiempo, que acababa cuando dejemos de ser adolescentes o jóvenes. Sin embargo, no, se convirtió en una forma de vida y nos abrió la ventana al conocimiento de otros universos dentro de la cultura y, en mi caso, dentro de las ciencias sociales. Yo, por la música y la contracultura, conocí al feminismo y me involucré de manera apasionada, porque ambos estaban enormemente relacionados. Yo llegué al feminismo de algún modo por la fábrica de Andy Warhol, por la transgresión de Lou Reed, David Bowie y toda la gente que transitó por este universo. Conocí de que el mundo no era solo de hombres y mujeres, sino que más allá de la heteronormatividad habían distintas opciones. Llegué a conocer, gracias a la contracultura, el universo de Oscar Wilde, por ejemplo. Descubrí un universo realmente fascinante y de propuestas creativas que estaban en el mundo de la literatura, no solo en el siglo XX, sino mucho antes. Y entonces empecé a descubrir a grandes pensadoras del siglo XX, como por ejemplo Susan Sontag, o las propuestas creativas de artistas maravillosas como Barbara Kruger, Cindy Sherman, músicas y creadoras como Patti Smith, que si bien no eran abiertamente lesbianas o bisexuales, o lo que se quiera llamar, eran mujeres que estaban poniendo en tela de juicio los roles clásicos que se nos habían asignado a las mujeres. El impacto del siglo XX en Bolivia, de ese siglo XX musical. Aparentemente no está registrado en la historia, pero fue determinante. La contracultura pegó muy fuerte en el país y en los jóvenes de los 60, en los jóvenes de los 70 y en los jóvenes de los 80 principalmente. El impacto de los Beatles, de los Rolling Stones, del hipismo fue determinante, y por ello tenemos la irrupción de músicos tan importantes como los que convergieron en Wara, en Kanata, en Grito Aymara, que quizá sin tener plena conciencia de la contracultura se nutrieron de sus vertientes, se nutrieron de sus raíces, se nutrieron de su transgresión. Y es por ello que en esa música yo encuentro esas búsquedas, que también fueron las búsquedas de la contracultura. Y por otro lado, yo creo que en el país fue muy importante la contracultura que llegó a este país con las resonancias de México, de Estados Unidos, de Inglaterra y también de la Argentina. Ya en los 90 pusimos con Sergio una disquera. En ese momento estábamos viviendo la irrupción del disco compacto. Nosotros habíamos establecido contacto con gente que traía discos de colección en formato digital y decidimos abrir una disquera con aquello que no llegaba al mercado, sino eran discos de colección, rarezas, conciertos que no estaban en los circuitos culturales, porque buena parte de la discografía que decidimos compartir con la gente venía del mundo pirata digital, porque el mundo pirata Se asentó y se ancló de manera muy fuerte en el formato digital porque posibilitaba recuperar de otra manera a un tipo de discografía que difícilmente podías acceder en el vinilo o en otros formatos. Entonces abrimos una disquera que fue realmente maravillosa y que tuvo una vigencia probablemente de unos 5 o 6 años. La tuvimos en el quinto centenario y siempre nos maravillaba el público que venía a la disquera, porque eran melómanos, muchos del alto, muchos jóvenes de escasos recursos, pero que tenían un nivel de apreciación que a nosotros nos fascinaba. Habían, por ejemplo, fanáticos que hacían una especie de vaquita o de pasanacu para adquirir los discos. Y eso era algo que a mí me sorprendía. Y ahí llegué a constatar que el público amante del rock también estaba en la Pérez Velasco y más allá de la clásica urbe de la ciudad de La Paz. Eso fue algo que me fascinó porque era algo absolutamente concordante con lo que era la contracultura. El café en realidad surgió por la idea de un colega nuestro, de un amigo comunicador y amigo íntimo de Sergio de la universidad, Alfonso Lora, que él sí tenía experiencia en restaurantes y en cafés, y él en realidad nos incitó a abrir un café rock. Él dijo, no, yo me voy a ocupar de la parte culinaria y de todo el funcionamiento del café, y ustedes ponen la parte del carácter, de la música, de la decoración y de todo. Y bueno, gracias a él abrimos la obertura, y fue para nosotros un enorme desafío. La abrimos el 2002, y no estábamos muy seguros porque ninguno teníamos ni siquiera la remota idea de abrir un café. Entonces seguimos las directrices de Alfonso y así se abrió el café La Obertura en la 6 de agosto a Aspiazu. Y lo dramático de todo es que a poco más de un año de la apertura de La Obertura, Alfonso dejó este mundo y nos quedamos con todo, sin saber leer y escribir. Fue para nosotros un gran shock porque habíamos invertido junto con Alfonso algunos de nuestros ahorros en el café, y cuando Alfonso murió no sabíamos si seguir adelante o no con el proyecto. Decidimos seguir en ello porque Alfonso quería tanto ese proyecto que, bueno, decidimos seguir adelante, y es así como surge el café La Obertura. Lamentablemente hace 2 años, cuando el gobierno anunció que decretaba el doble aguinaldo, para nosotros fue imposible seguir, más aún cuando el dueño del local nos subió el doble el alquiler, y dijimos, no, esto es una locura, trabajar para pagar, imposible. Entonces cerramos, nos dio mucha pena, sobre todo por el equipo con el cual habíamos consolidado La Obertura, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pero bueno, nos quedó como el bajón de no haber continuado ese proyecto. Y si bien cerramos La Obertura de la 6 de agosto, en estos 2 últimos años la idea nos siguió rondando. Y bueno, fuimos buscando opciones de lugar en Sopocachi porque consideramos que Sopocachi es un lugar que puede aglutinar a distintos públicos. Ya el café anterior era un núcleo en el que se reunían fanáticos de la música, fanáticos que venían de distintas partes. Entonces, cuando encontramos este lugar mágico aquí en Sopocachi, decidimos abrirlo, pero también ampliarlo con una opción que siempre quisimos, un lugar para el arte y la cultura en el que podamos tener conversatorios, talleres, presentaciones de libros, presentaciones pequeñas de música. Y bueno, es así que tenemos desde hace un mes la Galería de Arte. En esta galería, volviendo al pasado, está justamente los guiones del programa de televisión, muchos afiches que seguramente son de ustedes. Si nos puede contar sobre ese material. Bueno, tenemos todo este material que en algún momento lo queremos volver a compartir con la gente, porque son casi 30 años de haber ido guardando y acumulando todo lo que significó no solo el programa de el programa de televisión como la obertura del siglo XX, sino los programas de radio paralelos que hicimos a lo largo de estas casi tres décadas de historia. Sergio, con lo que hoy es el Desnudarte en Radio Deseo, y por su parte yo, con mis esporádicas apariciones en radio, una vez que dejé el Estéreo 97, sobre todo en Radio La Paz, que me acogió con enorme generosidad a lo largo de los años 90, y bueno, y posteriormente en la década del 2000 en Radio Deseo. Entonces es mucho el material que hemos ido acumulando de todo lo que nosotros hemos ido haciendo, pero por otro lado de lo que ha ido ocurriendo en este universo musical. Ahorita tenemos una estupenda discografía, pero también mucho material en audiovisual, hoy con el digital, en el que realmente hemos ido acumulando verdaderas joyas que queremos compartirlas. Este año estamos queriendo organizar un cronograma de actividades a partir del mes de febrero, que las iremos anunciando a través de las redes sociales y también de distintas emisoras y los medios de comunicación. Yo creo que son pasiones de vida y uno se va encontrando con melómanos jóvenes y que siguen esta pasión por la música, que quizá empiezan con los músicos de su generación, pero esto le va abriendo las posibilidades a ir indagando cuáles fueron los antecedentes. Y eso me fascina del café, porque vienen melómanos absolutamente jóvenes, pero melómanos también desde la década de los 60, 70 y 80, que llegan a compartir con estos nuevos melómanos la pasión por la música. Y la música ha permitido que se rompan barreras, porque hay melómanos que pueden disfrutar y compartir la música del siglo XIX, la música de Bach, de Beethoven, de Chopin, de los vanguardistas, de Erik Satie, en fin, no sé, de miles y otros que nos han seducido con suerte. ¿Qué canciones de esta época del siglo XX han sido importantes para nuestra historia boliviana? Yo creo que los Beatles y los Rolling Stones han tenido una acogida impensable, y me cuesta pensar en una canción que nos defina, pero sí puedo pensar en una música que nos define como músicos amantes del rock y de la cultura, de la contracultura. Y me debo remitir definitivamente al Inca de Huara y al Maya, que para mí son trascendentes, definitivamente. Y pienso en Huara cuando lo asocio a la contracultura, al rock y a Bolivia. Si hay algo que ha sido trascendente en la historia del siglo XX y en la historia de la música boliviana desde esta vertiente, es sin duda Huara. Y yo lamento esta música no haya sido superada. No encuentro otros músicos nacionales que hayan sobrepasado la trascendencia histórica, musical e innovadora de Huara. De Huara de los 70. ¿Algo más que comentar? Que definitivamente un nexo maravilloso de interconexión sigue siendo la música. Y hoy con el digital y con las redes sociales no hay excusa, no hay fronteras. Hoy el conocimiento está ahí para todos. Pero sigo pensando, como alguna vez decía Roberto Valcárcel, este maravilloso transgresor plástico, el arte está ahí para todos, pero parece que a veces no todos estamos ahí para el arte o para la música.